Bueno, ya hemos contado hoy quién va a ser el primer personaje del rock que entregará premios en el Guggenheim de Bilbao el próximo lunes. Sí, que sea en plural. Efectivamente, ni más ni menos que M-Clan, los chicos de M-Clan. Lo que no sé exactamente es cuál de los premios se entregarán, pero uno entregarán, sí. Eso está claro. Hay cuatro, pues uno van a entregar. M-Clan, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, por la longevidad de la banda, por la constancia de la banda y por ser un grupo de rock que llega a tanto a teatros como a garitos de toda la vida y que en definitiva su trayectoria es tan innegable como para que tengan el derecho propio a entregar, a ser, buenos embajadores de un premio Actitud Rock FM 2020. Bueno, y Carlos Tarque, que es una de las voces del rock nacional. Total. O sea, es que ese rasgao que a mí tanto me gusta en una voz masculina, y femenina también, dentro del mundo del rock, yo diría que el claro ejemplo es Carlos Tarque, ese macarrismo elegante, ¿no? Es un tío que te canta, canta ahí con ese tono, vestido de traje, pero con una actitud que solamente tiene él. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Sí. Si vieras que yo he visto en varias ocasiones a M-Clan en directo, pero una de las mejores, Raquel, fue en tu ciudad, en Albacete. ¿Ah, sí? Una noche en los 90 que caía agua, abrieron el grifo del cielo y no vean la que cayó. De eso sabemos tú y yo, sí. De la lluvia en Albacete. Sí, pero para mí inolvidable aquel concierto. Y bueno, pues en función a su larga trayectoria y a su constancia, como decimos en el rock y en la carretera, M-Clan entregará un premio el próximo lunes en el Guggenheim. Después de esta sabia reflexión, vamos con lo menos malo del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Es 1 de junio. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Ahora mismo te lo contamos como hacemos cada día a esta hora en El Pirata y su Banda de Rock FM, en lo que llamamos la Rock Efeméride. Pues día de fiesta y de felicitar cumpleaños, porque Alanis Morissette cumple hoy 52 tacos. Ahí está la canadiense, esa chica morena con 10 discos en su haber y rompiendo en el mundo con aquel álbum que se llamó Jagged Little Pearl. Precisamente Alanis el 24 de junio arranca gira, o sea que en activo total. Celebrándolo. Y mira, otro un poco menos joven, Ron Wood, que cumple 79. Y más de medio siglo con los Stones, Sayago. Cuidado que aparte de su larga carrera con los Rolling, Ron Wood tiene 7 discos en solitario y 5 discos en directo. Y a Ron Wood se le ve mucho por Barcelona, ¿eh? Hombre, claro. Ahí tiene una casita. Tiene un apartamentito, sí, tiene un apartamentito. Y hay quien dice que también fue dueño o es dueño de una churrería en la ciudad condal. Fíjate, vamos a celebrar un aniversario de los Rolling porque en 2022, hace 4 años, disfrutábamos de la banda en el Metropolitano de Madrid. Bueno, ese día Ron Wood cumplía 75 años y se celebraba allí. El concierto del que habla Sayago tiene posibilidades de que haya sido el último de los Stones en España. Hubo un recuerdo emocionado a su batería Charlie Watt, se presentaba al nuevo batería Steve Jordan y en aquel concierto los Rolling Stones nos hicieron un regalo importante tocando por primera vez el Out of the Time. Espero equivocarme y que no haya sido el último concierto de los Rolling Stones en España. Buenos días, Clavero. Buenos días, Pirata. Buenos días, Sayago, Raquel. Hola. Buen día. Muy buen día. Te voy a decir que además hace buen tiempo y yo quiero aprovechar el tiempo, porque la vida es tiempo. Y yo últimamente la frase que más digo es esperándote. ¿Dónde estás? Esperándote. ¿Dónde estás? Esperándote. Es que, o sea, mi mujer llega tan tarde que el otro día quedamos en la puerta de Alcalá y cuando llegó estaba cerrada. Ah, sí, mira. Tú... No me lo esperaba. Tuvo que llamar al timbre. Sí. Tuvo que llamar. Le digo, tía, tú cuando llegas y la otra persona no está y llega tarde, ¿cómo te sientes? Dice, es que no me ha pasado nunca. Claro, es que no me ha pasado nunca. O sea, llega tan tarde que en el pueblo la están empezando a llamar la Renfe. Es que, de verdad, digo, vete regalando auriculares. Yo agradezco a la tecnología que se lo haya currado para los que gente que somos puntuales y haya inventado cosas para entretenernos sí. en esos tiempos de espera, sí. de verdad. Sí. O sea, yo sinceramente, si no fuera por el Candy Crush, estaría divorciado. Desde o sea, luego. Esto es así. Pero estoy dejando los videojuegos. Creo que voy a utilizar ese tiempo y me voy a sacar una ingeniería. Me da tiempo, me sobra. Tengo hasta recreo. Madre mía, tío. Me ven los camareros, veo cómo me miran como un perro abandonado, ahí como diciendo, no ha quedado con nadie. No ha quedado. Ha pedido dos sillas, pero no ha quedado con nadie, tío. Y llega, a veces me cabreo con ella y me dice, para ti soy como la primavera, me dice el otro día, que la sangre altera. Oh, ah, digo, no, para mí eres como el último domingo de marzo, que a las 2 o las 3, para ti, a las 2 o las 3, o sea, no sé si no has cambiado o no, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa que mi mujer no reconoce, que tengo una teoría clarísima. A ver. La gente que es impuntual piensa, no lo reconocen, pero piensan que la gente puntual tiene una vida de mierda, perdón, piensan que es que no tenías otra cosa que hacer. Mira, ha llegado puntual porque ya se ha cansado de dar de comer a las palomas y por eso llegamos puntual. Claro, ha llegado puntual porque ya, mira, ya no me cogían los del teléfono ni los del 112 y por eso está ahí. Pues que sepáis que no, la gente puntual sí que tenemos cosas que hacer. No somos el público de la ruleta de la suerte. No. Nosotros sí tenemos algo que hacer, tío, pero es que de verdad, es que no se puede tener... Bueno. No. Y la gente que llega antes, sí. La gente que ya llega 10 minutos antes, mi mujer, es que los mataba. O sea, claro. Mi mujer, si pudiera, le regalaría una rueda para que se diviertan como los hamsters. Mira, ay, pobrecito, míralo. Pobrecito mío, que no tiene amigos, no tiene vida. Ay, tío, 10 minutos antes, tío. Hay veces que la llamo y le digo, Cris, que ya estoy aquí. Y me dice, vale, mándame ubicación. Le mando ubicación y me han mandado... una bolsa de pipas por globo, porque si es que no voy a llegar. Y dice mi mujer que la gente que llega 10 minutos antes, técnicamente también es impuntual. Ah, sí. Claro. Y tiene razón. Sí. Pero hay una diferencia. Ah, bueno. Si llegas 10 minutos antes, estás tirando a la basura tu tiempo. Mm. Si llegas 10 minutos después, estás tirando a la basura el mío. Eso es. Y eso es una falta de respeto muy gorda, porque esos 10 minutos yo los podía estar aprovechando para ver la ruleta de la suerte, por ejemplo. Y estoy aquí desaprovechando. Pero es que puede haber facetas en las que llegues tarde y facetas en las que no. Pero claro. Es que mi mujer llega tarde a todo. O sea, te hablo de sexo, pues también llega tarde. Ya no. Pues también llega tarde. Claro, ya sé lo que vas a decir. Lo mismo que me dice ella. No, ahí llegas tú antes de lo que habíamos quedado. Ay, que me tengo que echar reflex para aguantar. Me he tenido que echar reflex. Que oigo en mi cabeza como sigue en la habitación. A por el bote. Pues cuidado, gente impuntual, tener cuidado, porque cualquier día os dejará vuestra pareja y os dirá, he conocido a alguien, y tú le dirás, ¿has conocido a alguien? ¿Y dónde lo has conocido? Y te dirá, esperándote. Lo tenemos todo, así que vamos del tirón ya mismo, a por ello. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Como siempre, desde la Comunidad de Madrid llega nuestro Rockmaster, Jonathan Rojas. Una mañana más, bienvenido, Rockmaster. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. A por 500 pavos, venga, mucha suerte en tu jugada. La misma que le deseo a David Barrabés, que desde Huesca llega como aspirante. Bienvenido, David. Buenos días, Pirata. Si me aceptas el consejo, nada de nervios. Ahí está Sayago, recordando las reglas del juego del Rockmaster. Pues Jonathan le toca empezar a responder las preguntas de rock que lanza el Pirata durante 90 segundos. A David le toca esperar por si hay rebote y al finalizar el tiempo hacemos recuento. El que más aciertos tenga, 100 pavos, título de Rockmaster. Así que dicho esto, empezamos ya. ¿En qué año murió Freddie Mercury? ¿En 1989 o en 1991? En 1991. Correcto. ¿Quién fue la mujer de John Lennon? ¿Yoko Ono o Patti Boyd? Yoko Ono. ¡Yoko! En el disco Tubular Bell de Mike Oldfield, él mismo grabó casi todos los instrumentos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¡Claro! ¿En qué país nació Bryan Adams? ¿En Canadá o en Australia? En Canadá. ¡Correcto! ¿Paul Di'Anno fue cantante de Iron Maiden o de REM? De Iron Maiden. Muy bien. ¿Cuál es el nombre del cantante de Spin Doctor? ¿Chris Barron o Mark White? Chris Barron. ¡Sí! Si te digo Mai Sharona, ¿a qué grupo pertenece? ¿A los Who o a los Knacks? A los Knacks. ¡Correcto! ¿Cuántos miembros forman la banda Blur? ¿Cuatro o seis? Cuatro. ¡Cuatro! ¿Cuál de estas dos canciones de Europe es una balada? ¿The Final Countdown o Carrie? Carrie. ¡Carrie! ¿En qué década debutaron Status Quo? ¿En los 60 o en los 80? En los 60. ¡Sí! The Police, después de disolverse, se volvieron a juntar en 2007. ¿Pero por qué? ¿Por su entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll o porque ganaron un Oscar? Por la entrada del Rock and Roll. ¡Sí! Toma. Y yo creo que ha entrado, pero vamos, daba igual. Un pleno, 11 de 11. Así que nada, pues Jonathan ya acumula 500 pavos. En una fantástica jugada, acumula esa pasta Sayago y sigue siendo Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Sabiduría, esplendor que hay suelto, sobre todo por internet, y que él recoge y transforma en esto, en filosofía de bolsillo. El reciclaje, venga. Ya. Si alguna vez piensas que la vida te ha estafado, recuerda que Alaska quería un hombre de verdad. Ahí lo deja. Qué tensión. Sobrenatural no es que se mueva un mueble. Sobrenatural es que guardes las luces de Navidad en una caja y cuando la abras al año siguiente no estén enredadas. Eso sí. ¿Qué les pasa en las cajas? Hay gente haciendo nudos ahí. Venga, más. Lo bueno de madrugar es que puedes hacer cosas que no harías si te levantas tarde. Por ejemplo, intentar volver a dormirte. ¿Es verdad? ¿Eh? Pues muy mira, bien. Mañana, Raquel, ya lo sabes. Intento. Hoy no vas a dar luego unos días. Venga, una más. Si cuando sales del agua en la playa o la piscina, las chicas murmuran al verte, no te vengas arriba pensando que es por tu físico. No. Mírate bien, no vaya a ser que lleves un huevillo fuera. Lo digo porque le pasó a un amigo. Venga, ya, hasta luego. Te lo han contado. Vamos a ir con el rock a capelo. ¿Qué es esto? Bueno, pues ponemos dos cachitos de dos canciones que no tienen instrumentación y alguien tiene que acertar qué canción es y quién la trae, ¿vale? Entonces, ese alguien en el día de hoy se llama Adolfo, llama desde Zamora, y en caso de que acierte, consigue la tote bag de Rock FM. Adolfo, buenos días y bienvenido. Padrilla o pandilla... O como queráis llamar. Muy buenos días. Dime, bueno, cuéntame. No, que vamos a jugar. Vamos a jugar al rock a capelo ahora mismo, sí. En el Pirata y su Banda. Vale, que te ponemos el primero ya mismo. Suerte. Suerte, Adolfo. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go. Ahí está, Venga, venga, que la tienes. Sí, ay. No se llama así. No se llama así, no tiene razón. Ya. Yo de inglés estoy muy verde. Es el Reason de los Cubas. Que sí. Perfectamente. La tenía en la cabeza, pero no. Bueno, vamos a ir con la segunda. Todavía tienes opción de conseguir la tote bag de Rock FM. Vamos con ello, Adolfo. Ahí la tienes. Cover me with kisses, baby. Cover me with love. Roll me in designer sheets. I'll never get enough. Call me. Sí, call me. ¿De quién? Una pista, pirata, que está a punto. Es una chica. Es una chica rubia. Muy... Sí. Ah, Sí, venga, venga, ay, que suéltalo ya, suéltalo ya. Traduce. Que el inglés no se le da bien, ha dicho. Ya. Una chica rubia y el grupo se llama así. Es el blonde, es el Call Me de Blondo, de Blondie y Adolfo. Perdonarme. Este es muy mal jugador. Lo que pasa es que vamos de lunes. Pero escucha, Adolfo, el concurso sigue abierto, ¿eh? Lo vamos a seguir haciendo 200 o 300 años más, con lo cual puedes llamar cualquier otro día. Mucho fútbol, que no ha empezado el Mundial, no ha empezado todavía y claro, ya están ocurriendo cositas. Han estafado a un hombre en Perú que compró a un vendedor ambulante una caja de colección de cromos del Mundial de este año, del 26. Sí. Cuando abrió la caja, resulta que era una caja de infusiones. No te creo. Sobresabía. Pero de manzanilla y té, no había. Claro, sí. Oye, ¿le podía haber salido el cromo de la selección de Tailandia? Tenido suerte. O con el cromo de Iniesta se podía haber hecho un té blanco también, oye, que le va muy bien al clavero. Y uno de menta poleo Messi. A ver, que ese es el cromo fantástico. ¡Ah, que lo acabo de pillar! Sí. Pero eso pues sí, mira, con los cromos de Rüdiger, Tchouaméni y Valverde, ¿sí?, te sale un té con leches que flipas. Pero que flipas. El Pirata y su Banda en Rock FM. Recibiendo a Ramón desde el Escorial, en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque va a jugar con nosotros a los últimos 10. Buenos días, Ramón. Pirata y Banda, un saludo de un gusto saludaros. Lo mismo te digo, chaval. Vamos a jugar a los últimos 10, Ramón. Últimos 10 segundos de dos canciones. Si adivinas al menos una, te llevas una tote bag de Rock FM. Ramón, viene la primera. Potente. Killing the Name de Offspring. Otra máquina. Race Against the Machine. Los nervios. Es que sí, los lunes a estas horas se confunden las cosas. Muy bien jugado, muy bien jugado, chaval. Así que vamos a ir a por la segunda de los últimos 10 en el Pirata y su Banda de Rock FM. Escucha, Ramón. Sí, hombre, el bajo más famoso del rock, Another Bite the Dust de Queen. ¡Sí! ¡Sí, señor! Another Bite the Dust. Que otro muerda el polvo, di que sí. Tú no lo has mordido. Jugando a los últimos 10. Oye, Ramón, va para tu casa la tote bag de Rock FM. Los premios Actitud de Rock FM 2026. Bueno, vamos a desvelar quién será el primer entregador de los premios. Pero vamos a posicionar y vamos a contar de qué va esto. Los premios Actitud Rock FM se dan a personas que no se dedican para nada a la música, pero han demostrado tener actitud. Nada de postureo, nada de historias. Actitud. Entonces, lo que sí que hacemos es en el acto, los premios se los entregan sin músicos a las personas que han conseguido nuestro reconocimiento, ¿vale? Entonces, ahora vamos a desvelar el primer entregador, el primer grupo que será el encargado de entregar uno de los premios Actitud Rock FM 2026. Y bueno, ni más ni menos que serán un grupo de larga trayectoria, de mucho recorrido, un grupo con muchos discos a su saber, en constante giras, en constante actividad. Un grupo que sabe mucho de carretera, de mantener el tipo de subidas y de bajadas. Un grupo que sabe perfectamente lo que es la necesidad de la actitud en el mundo del rock and roll. Los primeros entregadores de los premios Rock Actitud, Rock FM Actitud 2026, serán M-Clan. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, sí señor. Tarque y su compañero eterno estarán entregando uno de los premios que dentro de una semana daremos en el Guggenheim de Bilbao. Y cada día a esta hora vamos a ir desvelando uno de los entregadores. Y en eso estamos, porque la emoción avanza y porque según se acerca la fecha cada vez estamos, ¿cómo decirlo?, como que un poquito más nerviosos. Dentro de una semana, todo en el Guggenheim de Bilbao. Y por supuesto te lo contaremos. A ver, Raquel lleva toda la mañana metiendo presión a los pobres estudiantes ahí con lo de que empieza la PAU. Sí, no, animándole. La prueba de acceso a la universidad empieza en Madrid hoy. Y fíjate, intentemos rebajar la tensión con unas frases que me he encontrado de alumnos en este momento crucial de su vida. Mira, me dijeron que estudiara, que me graduara, que encontrara trabajo. Voy por el paso 2, el paso 3 lo vemos en septiembre o en 2028. Sí, si acaso. Actitud. Tras aprobar la PAU, quedarás oficialmente demasiado cualificado para trabajo sin experiencia y sin suficiente experiencia para trabajos cualificados. Total, la pescadilla que se muerde la cola. Pues mira, otra. Unos heredan pisos y millones, yo heredé los apuntes de mi hermano. Al menos he aprobado, pobre pero cultivado. ¿Eh? Y esta vez me ha encantado y he aprendido una cosa fundamental tras aprobar la PAU: que no sé nada, pero sé decirlo con vocabulario académico. Positivismo. El pirata y su banda. En Rock FM. Atenta siempre a las preguntas que se hacen virales, está Raquel. Porque las preguntas, bueno, pero las respuestas no tienen desperdicio. Ahí las tiene. Ahí es donde está, que se espere Offspring, que se espere Offspring, porque se ha hecho viral la pregunta: si pudieras viajar al pasado, ¿qué momento histórico elegirías, no? Y vamos a contar las respuestas. Dice John Quiroga: a 2009 para encontrarme a mí mismo y comprar Bitcoin. Oye. Esto lo pienso con el euromillón también siempre, ¿eh? Sí, sí. Natalia Ramírez: descubriría la tumba de Tutankamón. Mira, para fastidiar a Howard Carter. Mau Lemus también, hablando de Egipto: a ver cómo se construyeron las pirámides, por si fueron aliens o no. Correcto. Yo no creo ni lo uno ni lo otro. Mira qué bien. Dice Jorge Limas: al Big Bang a intentar detenerlo y nos ahorramos marrones. Sí, claro. También la serie de Big Bang Theory, también te la ahorras. Chris Ambrosio, esta es más seria, ¿eh? Dice: conseguir que acepten a Hitler en la Academia de Bellas Artes para que no se ponga con otras cosas. Mira qué cambio más bueno, bien visto. Y voy a terminar con el de Nora Perea: al lejano oeste a ver a Elvis, o me llevo a Elvis al oeste. Así canta el rock del salón. Toma, ¿eh? El salón. El rock del salón.